¿A que no sabíais que las tortugas no siempre han tenido caparazón? Por lo menos eso es lo que nos indica la siguiente fábula. ¿Que por qué lo tienen ahora? ¿Por qué llevan la casa encima? Para saberlo, debéis escuchar la fábula de Júpiter y la tortuga. Antes de que la tortuga llevase su concha consigo, Júpiter invitó a todos los animales a una fiesta. Todo el mundo asistió a la misma. Bueno, todo el mundo no, faltó la tortuga. ¿Qué pasaba con la señora tortuga? La tortuga tiene que tener un motivo muy importante para no haber asistido, indicó Júpiter. Estoy seguro de que habría venido si le hubiera sido posible. Cuando Júpiter se encontró con la tortuga, le preguntó por qué no había asistido a la fiesta. Todos te echamos de menos, exclamó con aspecto preocupado. ¿Estuviste enferma? ¿Te ocurrió alguna desgracia? He estado estupendamente bien, dijo la tortuga. La verdad es que no tuve ganas de salir. Prefiero estar en casa. Júpiter miró severamente a la tortuga. En ese caso, dijo, será mejor que lleves a partir de ahora tu casa contigo a donde quiera que te dirijas. Y como las órdenes de Júpiter tenían que ser obedecidas, desde entonces la tortuga ha llevado su casa consigo.